relajarnos, podemos estar distendidos, podemos estar tranquilos, podemos estar confiados, podemos estar cobijados. Así que es un buen lugar este, toda vez que nos podemos unir, reunir, lo hacemos en torno a la presencia del Señor y podemos también tener esta experiencia. No solo eso, sino también al volver a casa. Indudablemente, todo aquel que se acerca de verdad a Dios, recibe de Él y nunca sale de la misma manera. Cuando uno sale de la misma manera es porque no tuvo contacto con el Señor, pero eso no significa que el Señor no estuvo allí. No hay que hacer nada especial. La Biblia dice que Dios se hace presente donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Y habitualmente somos más que dos o tres. Por lo cual, vos y yo y cada uno tenemos siempre la oportunidad de recibir algo de Dios. Recibir aquello que necesitamos. Dios no es que dice, bueno, me sobró esto, tomá, te lo doy. Sino que siempre nos está dando conforme a nuestra necesidad. Conforme a nuestro tiempo, a nuestro pasar. Así que lo hace con todo propósito y con toda precisión. Y aquellos que dicen, no siento nada o no recibí nada, me fui igual que como fui. Bueno, no ha estado el problema en Dios. El problema ha estado en mi corazón. El problema ha estado que a lo mejor supuse que Dios se iba a manifestar de determinadas maneras, mientras que la Biblia dice claramente que Él es soberano y obra de la manera que Él quiere. Así que demos gracias a Dios por esto. Mira qué experiencia que podemos tener. Estar en contacto con Dios y ser tocado. Que tu ser, tu corazón, tu alma sea tocada, tu corazón sea acariciado por la mano de Dios. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¿No es cierto? Pues en este lugar también, en este como en otros lugares, otras iglesias de Dios, por supuesto, podemos tener esa experiencia. Todas las personas que se acercan a este lugar pueden tener esa experiencia. Es una experiencia tan preciosa. Qué bueno poder vivirlo cada vez que nos juntamos. Bueno, se acercan pocos días más, un par de semanas y algunos días más, ya la celebración de Nochebuena y de Navidad, ¿verdad? Se termina el nuevo año, se acaba todo otra vez, todo se nos viene encima de golpe como siempre y todos están apurados y que no hago tiempo y que no voy a llegar con esto, con aquello, con lo otro y así parece. Y ser una experiencia que se repite año tras año lo mismo, ¿no es cierto? Ya para estos días la gente parece empezar a ponerse demasiado nerviosa y está muy, muy activa, hiperactiva. Bueno, está claro que si a esto le sumamos todo un contexto social medio difícil y medio duro, yo prácticamente hoy debo haber batido el récord en llegar aquí, tardé como 2 horas y media, 2 horas y media. Así que por los cortes y las marchas y no sé cuántas otras cosas, iba de acá para allá, de allá para acá, volvía para adelante, un poco para atrás, volvíamos al otro lugar de donde ya habíamos pasado y uff. Pero así son las cosas, ¿no es cierto? Y para esta época, no obstante, todo el mundo está un tanto agitado. Todavía parece que no hay mucho bombardeo en los medios de comunicación. No se han visto todavía esa gran cantidad de publicidades, de propagandas llamando a consumir, por supuesto, ¿no es cierto? Que usted vaya y compre los regalitos, así que por allí va a aparecer seguro Papá Noel o el gorrito, la imagen del árbol, qué sé yo. Y le van a estar llamando, invitando a usted a que vaya y compre algún regalito para su hijo, su hija, su primito, su nieto. Bueno, hay que consumir. El mundo materialista llama a consumir, a comprar, etc. Bueno, todo eso parece que todavía no, pero seguramente esta semana ya van a estar arrancando fuertemente. De todas maneras, para nosotros está bueno y tenemos como propósito en la iglesia que ya a partir de hoy, digamos, vayamos sumergiéndonos en el espíritu correcto de la Navidad, por lo cual al menos en cada uno de los miércoles, en este y en los dos siguientes, vamos a estar teniendo reflexiones acerca de la Navidad y posiblemente en alguno de los domingos también. Así que el título de este mensaje, de esta reflexión en esta tarde es Navidad, tiempo para reenfocarnos en lo importante. La Navidad es un tiempo para reenfocarnos en lo importante.